La idea es que el jueves y el viernes nos vamos a encontrar, vienen organizaciones de Mendoza, de Córdoba, de Santiago del Estero, que estamos integradas en una multisectorial que se llama Pueblo Hace Cultura, y que es básicamente para luchar por una legislación de apoyo a todo lo que tiene que ver con la cultura comunitaria, a todas las experiencias que hay de organizaciones populares en torno de algún tema de cultura o de comunicación. No solo están lo de las radios, pero también están en grupos de teatro comunitario, las mudas, los centros culturales, las bibliotecas populares. Esa es un poco la reunión,